cercano a las 17 horas hasta las 19 de lunes a viernes, esto es tiempo nacional, pero esta vez online. La 62 de Valdés acordó con Moyano trabajar en conjunto para el año 2019, como esto ya salió publicado, lo que nos vino adelantando Rubén cuando se estuvo reunido el otro día, que estaba Pablo Moyano en esa comida de camaradería que tuvieron en el, ahí en la zona de Parque Chacabuco, es en el sindicato del vidrio, ahí participó Pablo Moyano y cada vez está más cerca de acordar con estas 62 organizaciones. Vamos a ver qué dice este informe que salió publicado en el día de hoy en Infogremiales. Pablo Moyano y la 62, que conduce Horacio Valdés, acordaron mantener vinculación política y gremial de cara a las elecciones de 2019 y también encontrarse en las próximas protestas del frente sindical que lidera el camionero. Sumaron su apoyo al frente sindical para el modelo nacional que lideran los Pablo y Hugo Moyano, y ayer sellaron el vínculo en un almuerzo en el que el secretario adjunto de camioneros se mostró en el SOIVA, que es el sindicato del vidrio, junto a los distintos dirigentes del universo político gremial. La intencionalidad de la reunión fue principalmente acordar entre ambos el espacio, el armado de cara a un nuevo año electoral. En 2019 habrá renovación de cargos y el grupo Valdés ya avisó que buscará posicionarse con cargos destacados en las listas. Tenemos que tener una fuerte presencia del movimiento obrero en las elecciones del año que viene. Así lo desafió Marcelo Peretta, que es secretario de Salud y Acción Social de las 62 organizaciones peronistas e impulsor de este encuentro entre el Frente Sindical para el Modelo Nacional y las 62. Y para eso el peronismo tiene que encontrarse unido con el sueño intacto de renovar la esperanza de la gente, agregó el secretario, que conduce a los empleados de farmacia. Por otro lado, en épocas en las cuales la situación de las distintas actividades no está atravesando por el mejor momento, peor aún la industria, que en las últimas horas se conocieron los datos oficiales y su caída del 5.6%, Moyano y Valdés se convencieron que ambos espacios deberían encontrarse en la calle y en principio ese sello fue plasmado ayer en el gremio del Cristal. Muy bien, o sea que nos vienen corroborando los que nos venía diciendo Rubén Giovannini el otro día, porque hablan de la misma, del mismo reunión que tuvieron el jueves al mediodía allá en el sindicato del vidrio. Muy bien, ustedes vieron que el otro día hablábamos el viernes de este aumento que iba a sufrir el gas, esta compensación que le iban a dar a las empresas distribuidoras de gas por la baja, por la devaluación que hubo en el país, por la diferencia de dólar. Ellos querían cobrar, le iban a cobrar una tarifa que iba a estar cobrada en 24 cuotas para una compensación por los daños ocasionados para la empresa, como si a nosotros cada vez que perdiéramos alguien nos resarciera de alguna manera. Pero bueno, este nuevo tarifazo de gas tiene, vamos a hablar de dos vertientes de la misma noticia. Nuevo tarifazo del gas, los pobres de Córdoba pagarán el doble, dice por aquí, que los usuarios de menos recursos de Córdoba deberán pagar más del doble por cada metro de gas cúbico consumido en relación a lo que venían desembolsando, luego de que el gobierno actual decidiera emparejar el precio entre los hogares más pudientes y los más pobres del país. En Córdoba, los clientes R1 y R2, en general se trata de segmentos socioeconómicos de ingresos bajos y medios bajos, venían desembolsando entre 3.65 y 3.82 por cada metro cúbico de gas requerido. Ahora, esa escala sube a un rango que va de entre 7.92 y 8.31. De esta forma, el aumento es del 127% para los clientes R1 y R2.1, mientras que se ubica en 115% para los hogares etiquetados como R2.2 y R2.3. El gas les costaba 3.82 y ahora les va a costar 8.22 el metro cúbico, y se estima que un 55% de los hogares nacionales correspondientes a las categorías R1 y R2 en la zona de Metrogas, mitad de Buenos Aires y el conurbano, esa proporción va a llegar al 79%. Este nuevo incremento se deberá sumar al plus por devaluación que el gobierno de Cambiemos autorizó cobrar por parte de las distribuidoras. Es por eso que las diferencias registradas entre abril y septiembre en el marco de las corridas cambiarias que llevaron el precio del dólar a 38 pesos y durante esos meses las tarifas reflejaban un dólar a 20 pesos, pero las empresas debieron pagarlo entre 28 y 38. Siento. Eso generó una deuda que pagarán los usuarios en 24 cuotas y con intereses a partir de enero del año 2019. Ante las quejas de los usuarios, el secretario de Energía, Javier Iguacel, acusó al kirchnerismo, al gobierno anterior, de desinformar y contó que se encarga de revisar las redes sociales. En principio, en general, te voy a decir con total franqueza, pero total franqueza, porque me meto, las reviso personalmente, dice. Más de la mitad de los que dicen eso son militantes que quieren asustar a la gente. Son mentiras, dice Javier Iguacel. Y a continuación, cuando los periodistas le resaltaron que ese reclamo fue expresado por una variedad de personas, Iguacel respondió, es verdad, por eso no dije todos, dije la mitad más o menos. Vamos de vuelta. Una gran cantidad, por lo menos, de los que me ha tocado revisar a mí después terminan reconociendo que tenían una fuga de gas, que era una casa de 350 metros cuadrados. Esa, en la misma línea, el secretario de Energía subrayó que cuando uno mira el consumo anual, aún después del aumento del 34.7, el 70% de los hogares pagará 700 pesos en el promedio mensual de la factura de gas. Dijo que el monto representa la mitad de lo que sale del cable. Pero bueno, el cable no es un servicio esencial, como lo es el gas, para muchísimas personas. Pero bueno, esos son los gobernantes que nos tocan y los funcionarios que ellos mismos ponen. Así que, amigos, así está la cosa. Pero el fiscal Marijuán, decíamos que teníamos dos vertientes para tocar el mismo tema, el fiscal Marijuán denunció penalmente a Iguacel, a este ministro, por el aumento extra de gas, que ahora creo que no es más ministro, ahora es secretario. La realizó el fiscal federal por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Solicita también una medida cautelar que suspenda la aplicación de la resolución que obliga a los usuarios a compensar las diferencias económicas por efecto de la devaluación en 24 cuotas. La causa cayó en el juzgado de María Servini de Cubría. El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció penalmente al secretario de Energía Javier Iguacel por la resolución que obliga a los usuarios del servicio de gas a compensar las diferencias económicas por efecto de evaluación en 24 cuotas. Y más aún, Marijuán pidió una medida cautelar que de inmediato suspenda la aplicación de ese pretendido cobro a los clientes de las empresas. La causa, que recayó en el juzgado federal a cargo de la magistrada María Romilda Servini de Cubría, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa. Vengo a efectuar formal denuncia contra Javier Alfredo Iguacel en su carácter de responsable de la Secretaría de Gobierno de Energía por considerarlo autor del delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público. Eso sostiene el escrito a que a título personal, pese a identificarse como fiscal, presentó el consabido este hombre Guillermo Marijuán. La presentación indica que a partir de la resolución dictada se estaría compensando económicamente a las empresas prestatarias como consecuencia de la variación de costos sobre servicios que ya han sido facturados y abonados por los usuarios en violación al efecto cancelatorio propio del pago de una deuda. Marijuán recordó que una vez que se efectúa el pago de la factura equivalente a los consumos de esos periodos, se extingue cualquier tipo de obligación entre las partes. Ante ese escenario, la decisión adoptada por la Secretaría de Energía resulta perjudicial para los usuarios. La resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores. La denuncia del fiscal Guillermo Marijuán tiene características inusuales. Muy pocas veces, ante una medida emanada de un gobierno, de un organismo de gobierno, perdón, un fiscal de oficio promueve una acción penal y menos todavía pide una cautelar para frenar la aplicación de esta decisión. Resulta necesario adoptar de manera urgente medida cautelar suficiente mediante la cual se suspenda la aplicación del artículo primero de la resolución 20 de 2018. Es necesario que de forma inmediata se suspenda la aplicación y efectos de la resolución dictada. Marijuán propuso ya en las primeras medidas de prueba, pidió copia certificada de la resolución y que se convoque a prestar declaración testimonial a los funcionarios públicos que intervinieron en el trámite. La causa quedó registrada bajo el número 17.080 del año 2018. Vamos a ver cuál es el recorrido de esta denuncia que está impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos con la justicia. En este caso es un fallo de la Corte en contra de una anciana que cobró un bono en default. Y lleva por título esta nota: sin lugar para los débiles. Se trata de una mujer de 95 años, que se llama Elena Etelvina Williams, que había comprado un bono con dinero proveniente de una indemnización por un familiar desaparecido. El título, este que compró esta anciana, fue defaulteado en el año 2001, pero pudo cobrar gracias a una cautelar. Pero ahora la Corte la obliga a esta anciana a devolver el dinero, mientras que el bono siga en default. Vamos a ver qué dice esto y cómo está actuando la justicia en estos casos. ¿Eh? La que está actuando es la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el miércoles de la semana pasada una sentencia que le ordena a Elena Etelvina Williams, una anciana de 95 años, a devolver el dinero correspondiente a un título público que, pese a haber sido defaulteado por el Estado Nacional en el año 2001, había logrado cobrar gracias a una medida cautelar. La mujer, que había adquirido los bonos con el dinero que provenían de esta indemnización que le correspondió por ser familiar de una desaparecida, ahora está obligada a cumplir con el fallo que lleva las firmas de Carlos Rosenkranz, hoy presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de Elena Hayton de Nolasco y de Juan Carlos Maqueda. Horacio Rosati, el quinto integrante, votó en disidencia. El título que cobró la mujer aún permanece en default. Elena Williams había recibido bonos de consolidación en dólares segunda serie, Pro 4, que vendió para adquirir bonos externos globales de la República Argentina, 11,375%, 1997-2017. En 2001, el Estado Nacional se declaró en cesación de pagos y a raíz de ello, en el año 2003, la mujer inició una demanda en la Justicia Federal de La Plata y en diciembre del mismo año obtuvo una medida cautelar que le permitió cobrar los dólares correspondientes a ese bono. El Estado Nacional apeló con el argumento de que la suspensión de pago de los servicios de la deuda sigue vigente. La afirmación es correcta porque a los tenedores de esos bonos con legislación extranjera no se les ofreció un canje, por lo tanto quedaron en un limbo a la espera de poder cobrar. En primera instancia, la justicia rechazó el pedido oficial de que reintegrara las sumas percibidas, pero el Estado volvió a apelar y logró que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocara la decisión. El tema llegó a la Corte Suprema, que por mayoría desestimó la apelación de la Defensoría Pública número 2 en representación de la mujer y dejó firme el fallo de Cámara. De este modo, Elena Williams deberá devolver lo que cobró y esperar a que el Estado Nacional ponga fin al diferimiento de pago que le aplica a su bono, pese a que la mujer tiene 95 años. En el año 2013, el Estado reclamaba 173.713.000 1,26 pesos. Pero es seguro que ese valor se terminará actualizando. El informe de la médica forense de la Cámara Federal de La Plata determinó que Elena Williams presenta un severo deterioro físico y déficit cognitivo múltiple por envejecimiento que impacta las funciones intelectuales superiores, ocasionando el desmedro de su juicio valorativo y capacidad de resolución ante problemáticas complejas, aunque conserva las competencias y las habilidades para desempeñarse en la vida cotidiana. También destacó que vive sola porque el fallecimiento de los integrantes de su núcleo familiar conviviente y que padece un razonamiento pobre, deterioro del pensamiento abstracto, juicio crítico debilitado, desmedro de conciencia de situación y alteración de la capacidad para afrontar situaciones complejas y nuevas. En lo referente al proceso judicial, el informe médico aclara que la mujer no recuerda haber iniciado una acción judicial ni los resultados de la misma, desconoce su prosecución en la actualidad, no valora la importancia de las notificaciones recibidas y los requerimientos judiciales ni las consecuencias posibles. Pese a ello, nada parece haber servido como atenuante al momento de fallar en su contra. Rosati fue el único supremo que votó en disidencia al afirmar que la pretensión procesal estatal de obtener de una acreedora anciana en evidente situación de vulnerabilidad el reintegro de importes obtenidos al amparo de una medida cautelar decretada hace más de 14 años resulta desproporcionada y desajustada al estado actual del proceso. Luego el magistrado agregó que una ponderación adecuada de la incidencia del tiempo en que en el litigio permiten concluir que así como las medidas precautorias son provisionales y transitorias, también lo son de emergencia económica, que sustentó el diferimiento de pago por mandato constitucional y la propia vida de la actora, quien de quedar sujeta a una nueva espera conforme al desenvolvimiento natural de los hechos vería frustrada la sustancia de su derecho. Rosati puso énfasis en que la mujer se le exige que devuelva el dinero mientras el Estado continúe incumpliendo desde el año 2001 el pago del bono que ella posee, pues el diferimiento de pago de la deuda pública dispuesto inicialmente por las resoluciones 73 del año 2002 y 158 de 2003 del Ministerio de Economía fue prorrogado por sucesivas leyes y decretos, pese a que la ley 27.249 autorizó al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a realizar los actos necesarios para cancelar la deuda con los tenedores de títulos públicos que no estuvieran comprendidos en los canjes precedentes. Entre dichos acreedores se encuentra Elena Williams, a la espera de una oferta estatal cuya concreción le corresponde fijar al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo. Estos muchachos rápidos, para que el Estado se haga de plata de un usuario que para ellos ha cobrado en forma no del todo transparente, pero cuando tienen que hacer las mismas firmas para hacer el fallo de clase que tanto le piden los jubilados, ahí sí tardan años y años y años y no se expiden nunca. Vamos a hacerle el primer homenaje que le vamos a rendir hoy al general Juan Domingo Perón en el día de su cumpleaños, y lamentablemente hoy no contamos con la presencia del conductor de este programa, que es Rubén Giovannini. Vamos a escucharlo a Alberto Marino haciéndole un homenaje al general Juan Domingo Perón. Ya regresamos. Caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro habano, que viviste en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. Seguimos con más tiempo nacional. Le recuerdo la vía de comunicación para que usted esté en contacto con nosotros. Puede enviarnos un WhatsApp al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Si es de texto lo leemos, si es de voz lo pasamos para que nos escuchemos todos. La canasta básica de Rosario trepó a 35.311 pesos y el 70% se lo llevaron los servicios. Recién hablábamos de Córdoba, cómo impactó el aumento de gas en Córdoba con respecto a los más vulnerables de la provincia de Córdoba, y esto es con respecto a la canasta básica en la ciudad de Rosario, porque no es que solamente la Argentina es Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Mañana vamos a hablar con Rubén Giovannini para que nos cuente a ver cómo vio Tucumán y cómo está pasando la provincia estos días. La devaluación en Rosario impactó fuerte, el costo de vida acumuló una suba del 40% en relación a septiembre del año 2017. Una familia de 4 integrantes necesitó 35.311 pesos en el mes de septiembre para hacer frente a todos los gastos cotidianos, un 5.7% más que en agosto, según el relevamiento de precios al consumidor mensual que realiza el Centro de Educación, Servicios y Asesoramientos al Consumidor. El informe, que releva los servicios básicos para el hogar y consumos masivos de una familia de clase media, que incluye colegio privado, alquiler, prepaga y un auto, registró un fuerte impacto de la devaluación en las últimas semanas del mes de septiembre, cuando se comenzó a notar el traslado a precios de los aumentos. La situación en la principal ciudad de Santa Fe es tan crítica que semanas atrás la intendenta socialista Mónica Fein hizo propio un proyecto de la oposición peronista y decretó la emergencia social. En diálogo con La Política Online, el titular de CESJAC, Juan Carlos Aviano, explicó que el incremento se explica sobre todo por la suba en el transporte, la cuota de los colegios y los combustibles. En septiembre las naftas aumentaron un 17%. No tenemos registros que un solo mes hayan tenido un aumento semejante. Y esto es multiplicador de inflación en la economía, sostuvo este señor de apellido Aviano. Además, el estudio arrojó un dato inquietante para la economía y el mercado interno. De los 35 mil pesos necesarios para vivir, el 71% se destinan para los servicios del hogar, unos 25 mil. Y el saldo a los consumos masivos como alimentación, productos de limpieza e higiene, que registraron una variación de alza del 11% respecto al mes anterior. Esta canasta lleva acumulada un 26% de aumento en el año y la comparación con septiembre de 2017, o sea, año calendario, arroja un 40%, tasa que se viene incrementando cada mes. Los próximos meses van a ser muy duros, advirtió el consultor. Es que para octubre se espera una suba de gas, el servicio de agua y las prepagas, además del incremento en la suba de los combustibles, que ya registró un primer salto en la primera semana del mes, mientras que los medicamentos son una incógnita y el precio de los alimentos recién lo podemos relevar a fin de mes, indicó Aviano, mostrando un panorama poco alentador. Ante este escenario, la diputada provincial Patricia Chialvo, así es el apellido, está proponiendo la creación de un programa que establezca precios de referencia para la provincia de Santa Fe sobre una canasta de productos de primera necesidad. En rigor, en los comercios y las cadenas de supermercados santafesinos es muy importante encontrar los artículos que conforman el programa nacional y por tal motivo la legisladora propone un régimen propio coordinado por la Secretaría de Comercio de Santa Fe en conjunto con las ONGs de defensa del consumidor. El proceso inflacionario destacado sobre nuestro país y las medidas llevadas adelante por el gobierno nacional, tarifazos, cierres de fábricas, aumentos permanentes de combustible, golpean gravemente a los santafesinos provocando incrementos exorbitantes en los precios de productos de primera necesidad y generando el desabastecimiento de los mismos. Eso lo sostuvo la legisladora en diálogo con la prensa. Y por otro lado, la misma diputada le solicitó al Ejecutivo Provincial que se triplique la partida presupuestaria para el año 2019 destinada a programas sociales y la atención alimentaria de la población más vulnerable y que se actualice el valor que se acredita en la tarjeta única de ciudadanía para las familias más pobres a 1.200 pesos porque hoy solamente reciben 273 pesos. Observamos que el abandono de la ejecución de políticas sociales, de acción directa en el territorio por parte de la provincia y de algunos municipios, está generando un contexto socioeconómico y cultural propicio para el desarrollo de conflictos, violencia y la acción delictiva en los barrios y sectores de la sociedad más vulnerables. Esto lo afirmó la diputada del bloque justicialista. Así que en Rosario la canasta básica está trepada a 35.311 pesos y el 70% de este valor se lo están llevando los servicios públicos esenciales, obviamente. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, recuerde seguirnos por www.radioreconquista.com. Esa es la página de la radio. Estamos cercanos a las 17 hasta las 19 horas. Y si puede, difunda esta dirección para que la gente nos pueda escuchar cerca de las 17 hasta llegar a las 19 de lunes a viernes. Para esto sí que hay plata, ¿eh? Macri aumentó en 1.000 millones el presupuesto para el G20. El gobierno pregona que hay que ajustar y sincerar la economía. Desde el primer momento aplicó un feroz tarifazo, recortó subsidios, y sin embargo acaba de aplicar una ampliación en el presupuesto en más de 1.000 millones para recibir a los presidentes de los países del G20. A pocas horas de haber aplicado un nuevo beneficio para las empresas de gas y que implica un feroz aumento para los hogares, el gobierno dispuso de una suma millonaria para la cumbre del G20. La decisión fue publicada hoy en el boletín oficial, fue firmada por Marcos Peña Brown, el jefe de gabinete, y Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, y beneficia a la empresa Hoy Miacón, Sociedad Anónima, Fin Sociedad Anónima y Unión Transitoria en más de 1.000 millones de pesos del presupuesto. El irrisorio argumento elegido por el gobierno fue dotar de mayor eficiencia a la organización y celebración de la cumbre. De esta forma, el macrismo planea gastar más de 4.000 millones de pesos. Esto es el gobierno de Mauricio Macri, mientras ajusta las economías de todos los hogares, se amplía con cifras millonarias la fiesta que se darán los presidentes del G20. Esto creo que es entre fin de octubre y principio de noviembre. No son más de 2 o 3 días a lo sumo. Y para todo eso, repito la cifra. Se plantea gastar más de 4.000 millones de pesos, que eran un poquito más de 3.000, y ahora Macri lo aumentó en más de 1.000 millones para infraestructura, dice el nuestro presidente de la nación, que llega junto con su equipo de Cambiemos a ganar las elecciones con una temática, un mecanismo bastante particular. Y un ex candidato de Cambiemos reveló este mecanismo, que era de cenas truchas para blanquear aportes. Estamos hablando de Osvaldo Marasco, que declaró ante el juez Casanelo que le recomendaban organizar cenas para hacer figurar entrada de plata en la campaña de 2015, y que creía que ese dinero venía de empresarios que no querían figurar como aportantes. Además, explicó cómo le pagaban a los fiscales y, entre comillas, voluntarios. Este señor que habla es Osvaldo Marasco y es ex candidato a intendente de la localidad de Ituzaingó, por Cambiemos. Aseguró ante la Justicia Federal que durante la campaña electoral del año 2015 le recomendaron realizar cenas para hacer figurar entrada de plata, al fin de ocultar el verdadero origen de estos fondos, que habrían sido facilitados por empresarios que no querían figurar como aportantes. Mucho de lo que estamos leemos acá, y que parece que fuera el armado de la plata para hacer la campaña de Cambiemos, no nos lleva a pensar en lo que dicen los arrepentidos, los empresarios arrepentidos en la causa de los cuadernos, donde dicen muchos de ellos que aportaron para la campaña del, en ese caso, del Frente para la Victoria. Pero aparentemente las mecánicas son similares. Nos recomendaban a todos que realicemos cenas para hacer figurar entrada de plata. Eso lo sostuvo este señor, que era ex dirigente de Cambiemos, en el marco de su declaración testimonial ante el juez federal Sebastián Casanelo, quien investiga distintas irregularidades que están vinculadas al financiamiento de las campañas electorales de la Alianza Gobernante en 2015 y en 2017, que se conocieron públicamente como los aportantes truchos. Marasco se involucró con el caso de los aportantes de Cambiemos, los aportantes truchos de Cambiemos, que fue revelado por el periodista Juan Amorín en el Destape, en el sitio web El Destape y los programas que están haciendo online. a partir de que vio su nombre en el listado de aportantes cuando, según aseguró ante la justicia, no había puesto ni un centavo, no había puesto dinero para la campaña de 2015, pero tampoco para la de 2017. Las declaraciones de Marasco a las que se accedió coincidió con los dichos de una fuente. Cambiemos, ¿no? Que participó de la recaudación de fondos de campaña de ese partido y que en diálogo con el diario Tiempo Argentino sostuvo que las cenas eran la pantalla para después poder mover fondos de empresarios que no querían poner su nombre como aportantes de campaña. Continuamos. Estas cenas fueron registradas por distintos artículos periodísticos que fueron publicados en varios medios. El 18 de marzo del año 2015, por ejemplo, el diario La Nación publicó una nota titulada Macri recaudó en una cena 120 millones de pesos. Ese evento fue en el predio ferial de La Rural. Bajo juramento de decir la verdad, Marasco sostuvo que su hipótesis es que el dinero que usted ha utilizado en las campañas electorales de Cambiemos viene de empresarios privados y no de personas físicas. Eso relató cómo le daban a los candidatos dinero dividido en sobres de 500 pesos para pagar a los fiscales, que por esos días se decía que eran voluntarios, y enumeró a todos los dirigentes que habrían estado al tanto del manejo de esos fondos. Nos entregaban un sobre con plata para que nosotros entreguemos a cada fiscal de mesa. La suma que nos entregaban en sobre era 500 pesos, que consistía en 400 para el fiscal y 100 para comida para cada uno de ellos, sostuvo Marasco. Y volvemos a aclarar que esto es para la campaña 2015. Hoy 100 pesos para comer no les alcanzaría a nadie y tampoco le alcanzaría los 400 pesos para cada fiscal. En mi caso, dice, yo tenía en mi partido 412 mesas electorales, pero otros partidos tenían muchas mesas más. El dinero en sobre nos lo entregaban por lo general en la calle Libertador 174 de Vicente López, provincia de Buenos Aires, que era un búnker privado de Jorge Macri. Ahí dentro también había una oficina, la entonces candidata a gobernadora María Eugenia Vidal y Federico Salvay. Federico Salváez es el que está en pareja o el esposo de la ministra de Desarrollo Social, ahora ministra de Salud y otras cosas, que es Carolina Stanley. Y por lo general era César Tuta Torres, candidato a primer diputado provincial y mano derecha de Jorge Macri, el que nos daba los sobres, y otras veces también han llegado a darnos ese dinero en la misma municipalidad de Vicente López, enfatizó. A referirse a los sobres con dinero para los fiscales, sostuvo que la cifra que surge de multiplicar 500 pesos por la cantidad de fiscales que utilizó la alianza ganadora en toda la provincia de Buenos Aires excedería el monto recaudado manifestado por Cambiemos. Sin embargo, sostuvo que desconocía el verdadero origen del dinero. El resto del material de campaña que mencioné, como folletos y otras cosas, nos lo entregaban en la calle Balcarce 412 de esta ciudad, que allí es donde funciona la Fundación Pensar, agregó. También detalló sus pasos por los distintos comandos de campaña de Cambiemos. A Balcarce fui más de 15 veces y a Vicente López fui unas 8 veces mínimo. Allí también había reuniones políticas y algunas veces en Balcarce 412, que ahí hay un edificio que pertenece al PRO, estaba Marcos Peña, Fernando de Andrés, Julio Riera, Sergio Bergman y muchas otras, pero cuando buscaba material me lo entregaban en el subsuelo y eran distintos empleados comunes que no sé sus nombres. El Libertador 174 de Vicente López, estaba Jorge Macri, estaba César Torres, estaba Soledad Martínez, Federico Salvay, María Eugenia Vidal, entre otros. O sea, era el comando provincia de Buenos Aires. Sobre los sobres que le dieron para pagar fiscales, aclaró que los iban a buscar gente de su entorno, como Sergio Marasco o José Luis Sánchez y Marcelo Espasandín, aunque a veces también pudo haber ido algún cadete. No sé cómo finalmente continuó. Llegaba el dinero al partido. Por dichos de todos dentro del partido PRO, las personas que se encargaban de recolectar el dinero para el partido eran Edgardo Sensón, viceministro de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, Jorge Macri y Ramiro Tagliaferro, el ex marido de la actual gobernadora María Eugenia Vidal y actual intendente de Morón. Ello por las versiones que daban los mismos dirigentes, pero no me consta. Algunos de los dirigentes que me mencionaron, ellos son Alex Campbell, Diego Valenzuela, que es el actual intendente de 3 de febrero, Nicolás Ducote, que está acá en la zona norte, Lucas Delfino y María Eugenia Vidal. El juez Casanelo tiene a su cargo la investigación de supuestas irregularidades en las campañas electorales de Mauricio Macri 2015 y Elisa Carrió 2015 y de Cambiemos en Provincia de Buenos Aires en 2017 con intervención del fiscal Carlos Stornelli. La Justicia Federal investiga la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y falsedad ideológica. En uno de los fallos con los que defendió el avance de su investigación, Casanelo había remarcado que los nombres de muchos de los supuestos aportantes que negaron haber puesto dinero en las campañas de Cambiemos integran base de datos de organismos federales con sede en esta ciudad como ANSES, INAES y Ministerio de Desarrollo Social. Así que este hombre, que se llama Osvaldo Marasco, hizo esta declaración frente al juez Sebastián Casanelo y que tiene como impulsor de la causa, al fiscal Stornelli. Y no creo que lleguemos a ver demasiados avances en esta causa, ya que Stornelli ya lo conocemos. Stornelli es del riñón macrista, trabajó en la seguridad del Club Boca Juniors, sabemos de dónde proviene y a qué intereses responde esta justicia que la hacen los jueces, como dice Rubén, pero que para mí no hay que llamarla más justicia, sino hay que ver cómo actúan, y la tenemos bastante degradada. Por ahora hay un candidato que hace esta declaración. Vamos a ver cómo avanza el tema de los aportantes truchos de la campaña para blanquear aportes de Cambiemos en las elecciones 2015, tanto en provincia como en capital, como la de a nivel nacional del año 2017. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Se puede comunicar con nosotros al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Ahí nos puede mandar WhatsApp de voz o WhatsApp de texto. Nosotros esperamos que se comunique con nosotros. Tenemos un mensaje de audio que ya vamos a pasar al aire. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Hoy veía, Jorge, unas noticias que de unas bandas que cayeron, la banda de narcotraficantes, la banda del sapo, del escuerzo, la banda de, cuando digo yo, cuando pensaba, ¿será la banda de estos que se llevan los 100 millones de pesos por...? No, esta banda de degenerados políticos que tenemos, esta super banda, no, esta no cae, esta sí que no cae. Desgraciadamente, Esta banda va a seguir robando por día, como si más o menos un hospital completo por día. Y la Argentina aún no cae, el problema es que no cae del árbol. Los Juegos Olímpicos de la Juventud, maravilloso. Y el pelado Larreta, él hace, este gusano hace apología de todo eso y dice gratis y esto y lo otro, tratando de desviar la atención de la sociedad. No son gratis, son pagados con los impuestos. Y la sociedad los tiene que ver como algo maravilloso, pero también tiene que ver el caos y la anarquía que se cierne sobre la patria. Alguna vez a Indira Gandhi, Alma Grande, le preguntaron qué iba a hacer para luchar contra... Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y otra estafa más, otra estafa más de estos gusanos que manejan nuestras... Y tampoco se ha grabado, así que no lo podemos, no sé si tengamos un problema nosotros o... O son un mensaje, o sea, aparentemente no es nuestro. Puede ser que o se le haya disparado a lo mejor un WhatsApp y al final no grabó nada. Felipe Ituzaingó dice: el programa sale sin audio, pero con imagen. Felipe Ituzaingó, ahora sí tengo audio, menos mal, gracias. Dice: bueno, o sea, se le solucionó, se ve que el problema a Felipe lo tenías vos, no nosotros. Bueno, continuamos con más información. Hoy. Bueno, realmente no fue en el día de hoy, pero en el fin de semana hubo una vendedora ambulante que murió arrollada por un colectivo mientras huía de la represión policial. Esto pasó en la ciudad de Buenos Aires en este fin de semana. Se llamaba María Baerechea y fue atropellada por un micro de la línea 31 mientras huía de un uniformado que querían detenerla y quitarle sus productos que vendía en la vía pública. Es una víctima indirecta, según lo que dice acá, de la policía represiva. Fue arrollada ayer en Perón y Pueyrredón, en el barrio de Once, luego que uniformados de la comisaría 7 y personal del espacio público la persiguieran. Eso dijeron los testigos sobre la secuencia donde María Baerechea, vendedora peruana, en los alrededores de la estación 11, murió arrollada por un colectivo de la línea 31. No sé por qué hacen la aclaración de que sea, era una vendedora ambulante, si era peruana o argentina, da lo mismo. La cosa es que estaba escapando para evitar una detención o el secuestro de sus escasas pertenencias. Eso lo describió en su descargo la organización Vendedores Libres, al tiempo que recordó que ya había sido con anterioridad presa y en reiteradas oportunidades robada su mercadería y sus escasas pertenencias. Rodríguez Larreta, máximo responsable de los secuestros institucionales, de los robos y ahora de la muerte de nuestros compañeros vendedores, apuntó el comunicado que fue reproducido por el sitio enorsay.com.ar. Repito que esto es una organización que se llama Vendedores Libres que hacen este descargo. Seguimos con el gobierno porteño, porque hay una denuncia que dice que el gobierno porteño gasta más en veredas que en el mantenimiento de hospitales. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destina más de 2.000 millones al arreglo de aceras y unos 68 millones de pesos más que lo que invierte para mantener la infraestructura de los hospitales porteños. En medio de la discusión por el polémico decreto con el que Larreta intentará adjuntar 4 hospitales en un gran centro de atención de la zona sur para poder vender los terrenos y continuar con la explotación inmobiliaria, los datos presupuestarios no hacen más que dejar al desnudo las prioridades del gobierno porteño. Tal es así que existen diversas presentaciones respecto al negocio de las veredas porteñas y cientos de denuncias semanales realizadas por los vecinos sobre las continuas remodelaciones que sufren calles que no lo necesitan. El Destape, que es el sitio donde está extraído este artículo, accedió a un informe reservado que prueba diferencias de precios entre el presupuesto establecido y el monto pagado, que llegan hasta el 20%, y trazó una ruta sobre los vínculos con los grandes ganadores de un negocio que no para de crecer. Entre los grandes beneficiados en la construcción de veredas se destacan generosos aportantes de campaña de Mauricio Macri y el propio Horacio Rodríguez Larreta. Tal es el caso de Altote Sociedad Anónima, que en el último periodo recibió 93.189.252 pesos, 14% más de lo presupuestado, solo en mantenimiento y construcción de veredas, y más de 400 millones en obras en la gestión Rodríguez Larreta. Su titular es Eduardo Otero Machado y figura en los estados contables del PRO del 2015 con un aporte de 125 mil pesos. Otro caso particular es el de Marcalva, Sociedad Anónima. La firma figura en el octavo puesto del ranking de los grandes beneficiarios con los contratos de acera, con 122.173.655 pesos, 13% más de lo presupuestado. Su titular es Alberto Andrenazzi y figura en el balance PRO con un aporte de 250 mil pesos, mientras que su hija, María de los Ángeles, del directorio de Fontana Nicastro, otra constructora con licitaciones en la ciudad de Buenos Aires, también figura en los estados contables con 250 mil pesos. Otro de los socios, también aportante del PRO, Alejandro Radetich, saltó a la fama por grabarse corriendo picadas a 200 kilómetros por hora por la avenida 9 de Julio en el año 2017. Sin embargo, eso no es todo. La firma también figura como asociada al grupo Farallon, la empresa de Eduardo Gutiérrez, el presunto testaferro de José López, que está procesado y en juicio oral. Además, Farallon figura en los registros financieros como sponsor de la Fundación Suma, que supo fundar y abandonar Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, luego del escándalo de las bolsas con dinero en su departamento, y también está registrado como aportante de Cambiemos con 1 millón de pesos a través de su firma Dietra Paneles. Así que todos los aportantes están favorecidos con la obra pública de este gobierno porteño, que gasta más en veredas que en el mantenimiento de los hospitales, que como ya sabemos están muy deteriorados. Vamos a hacerle el segundo homenaje al general Juan Domingo Perón. Vamos a pasar un tango de un amigo del general Perón. No está referido este tango precisamente al expresidente de los argentinos, pero sí va a cantar un amigo que lo supo acompañar mucho tanto en Centroamérica, cuando estuvo exilado el general Perón, como en España, cuando ya se radicó allá en Puerta de Hierro. Y ese cantante es Carlos Acuña, y va a cantar el tango Soledad. Lo escuchamos y ya regresamos. Empezó usted cantando El Choclo, pero hay un tango que nuestros espectadores desean oír en la voz de Carlos Acuña. Dígame. ¿Nos ofrece Soledad? Usted pide y yo obedezco, y más si me lo piden la gente que está concediéndome el honor de escucharme. Con mucho gusto. Diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar tus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que no detienen su andar, sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su muerte espectral. se va con ella, su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que se detiene en su andar, sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Muy bien, seguimos con más Tiempo Nacional. Le agradezco a todos los oyentes que están escuchándonos en Tiempo Nacional online en www.radioreconquista.com. Ahora vamos a ver la posibilidad si podemos pasar los audios que nos pasaba, que no salían al aire cuando nosotros intentamos hacerlo. Vamos a ver si lo podemos realizar ahora, los de Héctor de Chivilcoy. Adelante, a ver. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Hoy veía, Jorge, unas noticias que de unas bandas que cayeron, la banda de narcotraficantes, la banda del sapo, del escuerzo, la banda de, cuando digo yo, cuando pensaba, ¿será la banda de estos que se llevan los 100 millones de pesos por...? No, esta banda de degenerados políticos que tenemos, esta super banda, no, esta no cae, esta sí que no cae. Desgraciadamente esta banda va a seguir robando por día, como si más o menos un hospital completo por día, y la Argentina aún no cae. El problema es que no cae del árbol. Los Juegos Olímpicos de la Juventud, maravilloso, y el pelado Larreta, él hace, este gusano hace apología de todo eso y dice gratis y esto y lo otro, tratando de desviar la atención de la sociedad. No son gratis, son pagados con los impuestos, y la sociedad los tiene que ver como algo maravilloso, pero también tiene que ver el caos y la anarquía que se cierne sobre la patria. Alguna vez a Indira Gandhi, alma grande, le preguntaron qué iba a hacer para luchar contra el imperio, a lo que él contestó sencillamente, nada. Y es así como lo destruyó. Él y sus seguidores no hicieron nada, pero esa nada no es nada y quedarse sentado. Es actuar, pero actuar con la paz, como decía él, no consumiendo lo que el imperio daba. El argentino, cuando, hasta que no paralice el país, deje de pagar, no consumir lo que estos degenerados, estas ratas asquerosas, dan o hacen, y paralice completamente el país, esto no tiene solución. Y van a seguir robando y no van a aplicar el principio de Gandhi. Van a seguir a la eternidad el macrismo o el que venga. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar también otro audio que nos dejaba Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y otra estafa más de estos gusanos que manejan nuestras empresas, desde que el asqueroso de Menem malvendió, desintegró todo, hasta nuestros días, todo han sido la misma basura, las mismas mierdas. Esta estafa, esta nueva disposición pergeniada por estos degenerados, tanto del gas, electricidad, cablevisión, todo esto a través de la historia, es terrible, los miles de millones de dólares de deuda en función de la famosa tablita de Martínez de Hoz, del sicario a través del tiempo ha sido un horror la deuda de cientos de empresas, entre comillas, que han estafado la patria, han estafado al pobre idiotizado pueblo. No, no pagar nada ni del dólar, ni en función del dólar, toda esa basura del dólar, toda esa asquerosidad, toda esta timba financiera de estas ratas asquerosas que hoy gobiernan, que las paguen ellos, el colgarlo de un árbol de una plaza a todos, que las paguen ellos, que las paguen las mismas empresas, y no solamente que la paguen, sino que devolver las empresas al pueblo y para ser manejadas por cooperativas especializadas, y desintegrar toda esta timba financiera. Vuelvo a repetir, la verdadera defensa de civil es paralizar el país y dejar de pagar absolutamente todo. Y esto no es como piensan algunos imbéciles, un golpe de Estado. No, eso es otra cosa. Esto es la defensa de nuestro patrimonio, como una familia, usted la defiende. La defensa nacional, la defensa de la patria, de estos degenerados de la timba que se están llevando absolutamente todo. Muchas gracias. Muy bien, gracias al amigo Héctor de Chivilcoy, que siempre colabora con nosotros y nos manda sus mensajes. Vamos a seguir con más información de Tiempo Nacional. Vio que Bonadío cenó con Eskenazi en medio de la causa de los cuadernos. El juez es cuestionado por no llamar a declarar a este empresario que entró en YPF en el gobierno de Néstor Kirchner. La causa de los cuadernos, calificada como la más importante de la historia, sigue sumando notorias inconsistencias que la alejan del lavallato brasileño, un supuesto modelo de investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadío. Al trato privilegiado que recibió el CEO de Techín, Paolo Roca, ahora se suma una sospecha similar por Sebastián Eskenazi, que es dueño de un sistema de bancos que incluye los privatizados bancos de Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz, entre otras empresas. Horacio Berbisky publicó en su sitio Un Cohete a la Luna una foto del juez Bonadío cenando con Eskenazi en el restaurante italiano La Pécora Negra de la Recoleta, ¿no? La pécora, o sea, la oveja negra que está en la Recoleta. No es un secreto que Eskenazi tiene una larga amistad con Bonadío, un dato que no tiene por qué ser negativo, salvo que interfiera con una investigación en curso. Hasta ahora el dueño del grupo Petersen, ¿no?, Eskenazi, no aparece mencionado ni en los cuadernos de Centeno ni en los sucesivos testimonios que se ofrecieron en la causa. Sin embargo, el periodista Carlos Pañi, periodista estrella de La Nación y de TN en televisión, sostuvo semanas atrás que esto es producto de un accionar específico del juez Bonadío y el fiscal Carlos Estornelli para impedir que la causa sobre las coimas que cobró el kirchnerismo de jugadores del sector energético sometido a regulación del Estado se extienda a los ex accionistas de YPF. El principal punto flojo probatorio de la causa en la dificultad para encontrar los cientos de millones de dólares de coimas supuestamente cobrados por funcionarios del anterior gobierno para entregárselos a Néstor y Cristina Kirchner, hasta ahora todos los esfuerzos en ese sentido, incluidas las sucesivas excavaciones en Santa Cruz, han sido infructuosas. No son pocos los que afirman que ese dinero eventualmente se canalizó a través del sistema bancario. Por eso Carlos Pañi, el periodista, sostiene que quienes pueden conocer ese circuito son los Eskenazi, a quien curiosamente nadie llama. Y en su artículo, el periodista de La Nación incluso sostiene, según tres fuentes distintas, que en su declaración ante el juez Claudio Bonadío, el financista Ernesto Clarence los nombró, pero alguien que Pañi no identifica dijo: si querés no estar preso y aparecer como arrepentido, tenés que sacarlos. Una recomendación que habría sido escuchada, porque según Pañi no figura Eskenazi en la declaración de Clarence. O sea que le hizo caso a ese tercero que le dijo: si querés no estar preso y aparecer como arrepentido, tenés que sacarlos. La revelación de Horacio Berbisky se suma a otra similar publicada semanas atrás. En ese artículo exhibió una foto de uno de los principales asesores judiciales del presidente Mauricio Macri, el abogado y director de YPF Fabián Pepín Rodríguez Simón, con el camarista federal Martín Irursun. el encuentro de Rodríguez Simón e Irurzun se produjo en el bar Biblos de la Recoleta, revelando que acaso los magistrados deberían obviar los bares y restaurantes de ese barrio para sus encuentros más delicados. La revelación de esa reunión incomodó al gobierno de Macri, como acaso esta de Bonadío con Eskenazi le sienta bien. Es que detrás de esta causa se viene librando una guerra fría entre el juez, habla de Claudio Bonadío, y la Casa Rosada, que no está para nada cómoda con la extensión de la investigación más allá de los límites del kirchnerismo. O sea, que quieren que se centre únicamente en los 12 años que gobernó el citado partido, ¿no? Tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Fernández, su sucesora, que lo hizo en dos periodos. O sea que cuando ya se salen de eso, ya les molesta a la Casa Rosada, eso es lo que dice, llegando incluso a involucrar a parientes del presidente, como por ejemplo Ángelo Calcaterra, en un vals que transita entre puntos de acuerdo y picos de tensión. El gobierno apuesta a la Cámara Federal para reencauzar el expediente y por eso, semanas atrás, se aseguró que el Consejo de la Magistratura una serie de designaciones claves a ese nivel. Muy bien, seguimos con más información después de una pausita, si puedo tomar un trago de agua. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Los avisos de desalojo y peligran 1000 empleos en el Buenos Aires Design. Emprendimientos Recoleta Sociedad Anónima ya informó la decisión de no renovar el contrato. Envió avisos de desalojo a los más de 70 locatarios del espacio. Hay 1000 empleos en riesgo y la intención de Horacio Rodríguez Larreta de cederlos por 70 años. Esto excede todo tipo de... Esto es un exceso, ¿no? Alguien no puede cederlos por 70 años cuando ni siquiera él va a estar, ni siquiera va a estar vivo, no solamente gobernando. Con más de 1000 empleos directos e indirectos, el Buenos Aires Design entra en una etapa decisiva. Es que ante el vencimiento de la actual concesión, que está a cargo de la firma Emprendimientos Recoleta Sociedad Anónima, cuya sigla es ERSA, quien ya informó la decisión de no renovar el contrato, salieron los avisos de desalojo a los más de 70 locatarios del espacio. Estamos a un mes del vencimiento de la concesión y aún no está claro qué van a hacer. Solicitamos de manera urgente nos den precisiones y nos garanticen la continuidad laboral de los compañeros y compañeras. Esto lo sostuvo Luis Glebovich, que es secretario general de Pasteleros y uno de los más afectados por el cierre del Buenos Aires Design. Hoy habrá una audiencia clave con funcionarios de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad de Buenos Aires para reiterar la necesidad de resguardar los puestos de trabajo de sus representados. Allí el gremio, con empleadores y trabajadores del centro comercial, principalmente del Hard Rock Buenos Aires, del Hard Rock Café Buenos Aires, debatirán potenciales respuestas ante la incertidumbre que reina sobre la cuestión. Además, pedirán también precisiones respecto al proyecto de ley que presentó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la legislatura para dar una nueva figura legal a la concesión y reglamentar una nueva licitación. Según la iniciativa oficial, se avanzaría en una concesión por 70 años. Muchos lo describen como una venta encubierta en un espacio que tiene prohibida su venta, ya que otorga mayores competencias sobre el inmueble, como por ejemplo una posible demolición. El complejo Buenos Aires Design está ubicado, como bueno, muchos de ustedes conocen, los que lo conocen por haber ido o haberlo visto, o a lo mejor porque saben dónde está en la avenida Pueyrredón y la avenida del Libertador, en el barrio Recoleta, y es concesionario desde el año 1990. Este predio cuenta con 21.500 metros cuadrados de superficie, tiene aproximadamente unos 80 locales y un patio de comidas para más de 700 personas. Alguna vez he leído un libro que hablaba sobre el que manejaba este predio y hablaba de todas las desavenencias que había de la parte política y de la parte cultural, incluso donde no le dieron lugar a lo que él estaba planeando, o sea, le dieron, es un arquitecto, y le dieron la posibilidad de manejarlo y hacer un desarrollo cultural y después no lo dejaban trabajar. Se fue muy prontito. Bueno, ahora parece que no se sabe si lo quieren tirar abajo, si lo quieren concesionar por 70 años, qué quieren hacer. Incluso hubo alguna denuncia sobre este predio años atrás por lo muy poco que pagaban cada uno de los concesionarios. O sea que se suponía que había una plata por debajo de la mesa para que paguen, porque estaban pagando muy poco la concesión en uno de los lugares privilegiados de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir homenajeando al general Perón, así yo puedo recuperar un poquito la voz, y vamos a escuchar ahora la payada que cantaba Hugo del Carril, la payada que le hizo Homero Manzi al general Perón y que fue interpretada por Hugo del Carril. Hizo dos payadas, uno para Eva Perón y otro para el general Perón. En este caso, en el día del cumpleaños del general Perón, cuando cumpliría 123 años, le vamos a pasar este homenaje de Tiempo Nacional Online, esperando por el día de mañana por el reintegro a este programa de Rubén Giovanni. Pensar su excelencia que un fallador del camino, que un fallador del camino, que hace su verso genuino ante tanta concurrencia, quisiera en esta emergencia tener el don de Gabino para elogiar con más vino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino. Perdóneme, presidente, pero tengo la certeza, de que alabar su grandeza es traducir muchas mentes. Usted luchó por la gente, desbrozando la maleza, y el criollo que siempre pesa, con justicia y noblemente, sabe que usted fue un valiente al lado de su pobreza. nido el instante de la miseria social. De la miseria social y el oprobio general del vende patria triunfante. Vergüenza del tiempo de antes, cuando el fraude electoral era el destino fatal. Él ya guardaba al votante en aquel tiempo distante de ignominia nacional. Siguiendo la ejecutoria de esta noble evolución, esta noble evolución, el pueblo de la nación vive su tensa de gloria. Él siempre tendrá memoria de la gran revolución y a fuerza de corazón mantendrá la trayectoria y ha señalado en la historia el general Juan Perón. Usted trabaja y nos cuida desde que nace la aurora. Desde que nace la aurora, robando tiempo a las horas, le quita vida a su vida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora y su ciencia salvadora, mientras se cumple en olvida a la clase desvalida que es patriota y cinchadora. Por eso, mi general, con esta improvisación, con esta improvisación, quise arrimar mi montón a su labor nacional. Había comprendido igual la pena de la nación, nadie con más corazón nos libró de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente y general. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Muy bien, estamos entrando en la última parte del programa de hoy, del día lunes 8 de octubre. Día 8 de octubre, que es Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino. También se conmemora el Día del Trabajador Rural y el Día del Estudiante Solidario. Un 8 de octubre, pero de 1812, se crea el segundo triunvirato, cuyos integrantes eran Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte y Juan José Paso. Dos años más tarde, en 1814, un 8 de octubre, se crea la provincia de Tucumán, cuya capital es la homónima San Miguel de Tucumán. En 1828 nace en Buenos Aires Pedro Echagüe, que peleó en las guerras civiles, fue edecán del general Gregorio Grados de la Madrid, luchó contra el Chacho Peleando y fue ministro de gobierno de Manuel Bustos, que en La Rioja. Murió en San Juan el 5 de julio de 1889. Aparte, obviamente, en 1895, como dijimos antes, nacía en Lobos, Buenos Aires, Juan Domingo Perón, que fue un político, escritor, presidente, el primero en ser elegido por sufragio universal y el único hasta la fecha en asumir la presidencia de la nación en tres ocasiones, y todas por medio de elecciones democráticas. Fue fundador, obviamente, del peronismo y uno de los movimientos populares más importantes de la historia argentina, desde su creación, allá por 1945-46, hasta la actualidad. Murió, como todos sabemos también, en Vicente López, en la quinta presidencial, el 1 de julio de 1974. En 1898 se funda en Buenos Aires la revista Caras y Caretas. Esto lo hizo el periodista uruguayo Eustaquio Pelichier y fue dirigida desde un principio por José Sixto Álvarez, que lo conocíamos más por su seudónimo, que era Fray Mocho. conocido semanario argentino que se publicó entre 1898 y 1941 en forma ininterrumpida, aunque ahora volvió a salir, por lo menos la misma marca, está saliendo en forma mensual. El mismo se caracterizaba por ser una sátira política, al humor y temas de actualidad, que fue compaginado con un certero tratamiento gráfico en el que eran comunes caricaturas y fotografías. Hubo una visión anterior que fue publicada en Uruguay allá por 1890 y entre 1890 y 1897, y dos versiones posteriores, una que volvió a salir a partir del año 1982, después volvió a cerrar y en el 2005 se reintegró, que salía siempre saliendo en forma mensual. En 1902, un 8 de octubre, nacía en Buenos Aires el pianista, compositor y letrista Rodolfo Aníbal Ciamarela, que nos dejaba un 24 de junio de 1973. También en 1927 murió en París, Francia, Ricardo Güiraldes, aquel novelista poeta donde su niñez y vejez se repartieron entre San Antonio de Areco y Buenos Aires. Sin embargo, fue en Areco donde se puso en contacto con la vida campestre de los gauchos y reunió las experiencias que habría de utilizar luego, años más tarde, en Raucho, que fue una de sus creaciones, y la más famosa, su Don Segundo Sombra. En 1924 fundaba la revista Proa junto a Brandán Carafa, Jorge Luis Borges, Pablo Rojas Paz. Esta revista no tendría un gran éxito en Argentina, pero sí en otros países hispanoamericanos. Se lo conoció también como un gran bailarín de tango, y creo que tiene algún tango incluso hecho en su honor. Había nacido en Buenos Aires un 13 de febrero de 1886. Un 1927, el mismo día que moría Güiraldes, nacía en Bahía Blanca César Milstein, que fue un químico argentino que después se nacionalizó británico, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1984, otorgado por sus investigaciones sobre anticuerpos monoclonales. Murió en Cambridge, Inglaterra, en el año 2002, un día 24 de marzo. También tenemos el cumpleaños, sería hoy, de don Manuel García Ferrea, que era artista plástico, historietista, autodidacta, animador, donde sus grandes creaciones fueron como Antiojito, Hijitus, todos esos personajes que tanto nos alegraron cuando éramos niños. Hoy cumpliría 89 años este hombre, que había nacido en España, en Almería, y que falleció hace no tanto tiempo, el 28 de marzo del año 2013. En el año 1935 se funda en Buenos Aires la Academia Nacional de Ciencias, un 8 de octubre. En 1942, también un 8 de octubre, moría en Buenos Aires alguien que nos perjudicó bastante. Pero también hace falta recordarlo cuando la gente hace mal, por lo menos para no repetirlo. Y ahora estamos en un gobierno donde mucho de lo que pasaba cuando este señor era vicepresidente está pasando actualmente. Quien moría en 1942, un 8 de octubre, era Julio Argentino Pascual Roca, que era el hijo de Julio Argentino Roca, del general Roca. Se lo llamaba también Roca hijo, Julito, y fue abogado político, era miembro del Partido Demócrata de Córdoba, fue 4 veces diputado nacional por Córdoba, senador también por la misma provincia, fue gobernador de Córdoba, vicepresidente de la Argentina y embajador extraordinario a Gran Bretaña para retribuir la visita de Príncipe de Gales en 1933. Fue embajador en Brasil y ministro de Relaciones Exteriores. Pero lo que más se acuerda fue ese pacto que firmó este hombre Roca, el famoso pacto Roca-Runciman, que fue un acuerdo del comercio internacional que fue celebrado entre la Argentina y el Reino Unido. En el 1 de mayo de 1933 entra en funcionamiento con el fin de evitar en la Argentina los efectos de una política comercial británica favorable a los países de la Commonwealth, a cambio de la disminución de impuestos para productos importados desde el Reino Unido, y que fue firmado por el vicepresidente Julio Argentino Roca hijo, este señor, y el encargado de los negocios británicos Walter Runciman, ¿no? Donde estaban todo dado para que el único que hacía negocios en ese instante era Gran Bretaña, en perjuicio, como siempre, de nuestro país, que se caracterizó por tener a estos anglófilos dentro del como funcionarios de gobierno. En 1942 nacía un 8 de octubre María Julia Alzogaray, tristemente recordada también por todos los argentinos. También nació en 1955 en Buenos Aires el periodista Marcelo Bonelli. También él, yo por lo menos tengo una mala impresión de él, un hombre que lucra con el periodismo y que, bueno, cuenta las noticias con un ojo tapado siempre. En 1959 se crea el partido de Escobar, con parte de los partidos de Pilar y Tigre, sí, designándose a Belén como su cabecera, y un año más tarde, en decreto provincial, declara la ciudad el pueblo de Belén de Escobar, y se unifica en el nombre del pueblo, que fue designación original del partido. Belén de Escobar es una ciudad situada en el nordeste de la provincia de Buenos Aires. 1964, el mismo día del cumpleaños de su autor, se lanza la revista Antiojito, que fue una revista infantil argentina para niños en edad escolar, que fue creada por quien cumplía años hoy, como fue don Manuel García Ferrer. También le conmemoramos el cumpleaños a Néstor el Duende Garnica, el violinista y compositor, autor y cantante de folclore, el famoso autor del tema El Olvidado, de gran repercusión. En 1967, un 8 de octubre, capturan en Bolivia a Ernesto Che Guevara, que sería asesinado al día siguiente. También tenemos, se conmemora un aniversario del fallecimiento de Armando Bó en 1981, y del conductor de radio y televisión, comediante, cantante, escritor, compositor y actor uruguayo, Juan Carlos Mareco Pinocho, que fallecía un día como hoy de la